Fue el 31 de diciembre esto, que entraron en nuestra redacción un grupo de individuos y se llevaron todo el equipo de video y todo el equipo de audio que nosotros usamos habitualmente para hacer un programa de televisión y un programa radial. También se apoderaron de todos nuestros archivos, archivos que teníamos de varios años de trabajo. Nosotros ya con la radio, con la televisión, estamos prácticamente hace 14 años y bueno, gran parte de esos archivos los perdimos allí, algunos tenemos backup, pero el resto se lo llevaron. Y bueno, esto nosotros lo enmarcamos inmediatamente en una operación para quitar del medio un medio de estas características, un medio contra información. Denunciamos el hecho a través de una conferencia de prensa con todos los organismos de derechos humanos, con periodistas, con colegas de distintos medios, incluso de medios comerciales que también se sumaron a la solidaridad. Lo agitamos también internacionalmente porque nosotros tenemos el periódico nuestro sale en varios países, incluso en Europa y en Estados Unidos. Es una red de periódicos alternativos que venimos sosteniendo nada más y nada menos que hace 24 años, ¿no? ¿Qué te puedo decir más de esto? Bueno, que no somos los únicos, que están muchos compañeros y compañeras a lo largo de este último tiempo, de este último año del macrismo, estamos recibiendo ataques de estas características. Por supuesto que hay algunos que son mayores, otros menores, pero hay una política de censura, de quitar a quienes, de quitar del medio a quienes están tratando de llevar otras voces distintas a las que el oficialismo hace en la Argentina, ¿no? Ahora, ¿han hecho la denuncia? ¿Se ha avanzado por ese lado? ¿Tienen algún tipo de fe de que por ese lado se pueda llegar a algo? Mira, nosotros hicimos todas las denuncias, hicimos la denuncia policial, por un lado, eso queda ahí en una fiscalía, que obviamente no se ha movido el tema. A través del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el SIPREVA, pedimos una audiencia con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, porque era el que tenía que intervenir en este caso. Los compañeros del SIPREVA fueron a esa reunión. Las autoridades se mostraron como asombradas, pero de ese asombro no se ha salido y no hemos tenido ningún tipo de respuesta, salvo las respuestas populares. O sea, en estos casos nosotros no esperamos nada del gobierno porque creemos que está claro que hay una política de tratar de acallar a los medios comunitarios por mil maneras distintas, ¿verdad? Y en ese sentido nos recostamos siempre en los de abajo, los que de alguna manera frente a estos hechos se solidarizan, hacen cadenas, redes y bueno, ahí estamos nosotros desde hace mucho tiempo. Una de estas iniciativas tiene que ver con el apoyo por parte de los movimientos sociales del ALBA, ¿me equivoco? Sí, los movimientos sociales del ALBA, nosotros militamos también, o sea, somos periodistas que además de ser periodistas militamos desde hace muchos años, tenemos una militancia dentro del ALBA, de los movimientos del ALBA, y precisamente todas las organizaciones de que están allí en esa estructura, mañana sábado van a hacer un festival de solidaridad con Resumen Latinoamericano, con un montón de músicos que hay que destacar esto también, que en los primeros días que pasó esto, muchos músicos y gente de la cultura se adhirió y nos pidieron, bueno, si hacen algo, avísennos, porque estamos dispuestos a poner una mano. Y esto es lo que de alguna manera tonifica y reconcilia con todo el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Así que mañana vamos a hacer aquí en el barrio de Palermo, Bonpland 1660, que es un espacio del Movimiento Popular La Dignidad. Vamos a hacer un festival a partir de las 6 de la tarde, tocan un montón de bandas y grupos y trovadores. Así que es para nosotros eso es un regocijo que nos acompañen en en este mal momento, digamos. Y lo que tiene de bueno quizás el periodismo mezclado, junto de la mano de la militancia, tiene que ver con que las iniciativas no se terminan nunca, se llevan adelante permanentemente. De hecho, hoy a la tarde ustedes van a tener, si no me equivoco, también un estreno de una película, ¿no? Un estreno en Argentina de una película acerca de el presidente venezolano Chávez. Sí, nosotros llevamos adelante también, entre otras cosas, parte de la tarea periodística, llevamos adelante un espacio que se llama Cátedra Bolivariana, y cada 15 días hacemos actividades en un local de acá de Buenos Aires, y sí, hoy vamos a dar una película que realmente es muy, muy interesante sobre la vida y la lucha de Chávez, donde muestra claramente el pensamiento crítico que siempre tuvo Chávez. Se llama Chávez Infinito, la hizo una compañera argentina que ha vivido mucho tiempo en Venezuela y ha trabajado en cine en Venezuela, que es Laura Vázquez. Y bueno, eso es parte también de una tarea de difusión y de formación. Nosotros tenemos una consigna que es informar para formar. Nos parece que este es un momento de dar la batalla ideológica, dar la batalla cultural, y en ese sentido también lo que hacemos hoy es parte de eso mismo, ¿verdad? Las actividades que hace la gente de Resumen Latinoamericano, lo cuento para aquellos oyentes que quizás no conocen, supongo raro, ¿no? Gente que escucha el Ombligo del Mundo que no conozca Resumen, pero igual, son realmente muchísimas. Entre ellas, la semana pasada se llevó adelante la inauguración, si no me equivoco, de la Cátedra Fidel Castro, de la cual Resumen Latinoamericano por lo menos ha participado. Y nosotros en ese momento estábamos arrancando la nueva temporada, no hemos podido hablar con vos el viernes pasado, pero sí nos gustaría preguntarte cómo estuvo eso, cómo se va a llevar adelante esta cátedra, cómo es la iniciativa. Mira, esa cátedra es el resultado de un encuentro continental de todos los movimientos del ALBA que hubo en noviembre pasado en Colombia. Entonces, entre otras cosas, bueno, en los movimientos del ALBA participa mucha gente, mucha militancia latinoamericana, entre ellos el movimiento Sin Tierra de Brasil, distintas expresiones de cada uno de los países. Y allí se resolvió, en homenaje a Fidel, porque se hizo pocos días después del fallecimiento de Fidel Castro, instituir una cátedra que sea de pensamiento crítico, que sea para estudiar las ideas de Fidel, leerlo a Fidel, estudiar su legado y hacerlo a partir de exposiciones de especialistas en el tema, que en la Argentina hay muchos, pero también sobre todo el debate con la gente que se inscriba en esa cátedra. Y bueno, el viernes pasado lo inauguramos, hicimos el lanzamiento en el local de ATE Nacional. Y allí estuvo el embajador de Cuba, Orestes Pérez, estuvo Marilyn Peña, que es del Centro Martin Luther King de La Habana, Cuba, que vino especialmente, y también Joanca de León, que es una profesora de filosofía en la Universidad de La Habana. Bueno, y dieron una charla magistral sobre el pensamiento de Fidel, y a partir de abril, las cátedras son gratuitas, ahora te voy a decir cómo se inscribe la gente, pero a partir de abril vamos a funcionar en la Casa de Amistad Argentino-Cubana, en la calle Alsina y Entre Ríos, en Buenos Aires, para empezar una vez por mes a tratar distintos aspectos del pensamiento de Fidel. Porque nos parece que Fidel Castro es un hombre que, aparte de ser un líder revolucionario y un humanista, es un hombre que ha dado mucho a nivel ideológico, y se puede coincidir, no se puede coincidir, eso todo eso está en debate, pero es un hombre que ha aportado muchísimo al pensamiento progresista y revolucionario en el continente y en el mundo. Para inscribirse en la cátedra hay un mail que nos tienen que escribir allí, se llama cátedrafidelcastro@gmail.com, es muy fácil. Y bueno, ya hay un montón de gente inscripta y se va a dar certificado de asistencia, y todo lo que habitualmente se hace en una cátedra o una tecnicatura que se hace aquí en este país también, ¿verdad? Y nos parece interesantísimo que mucha gente joven se está anotando, porque claro, uno dice Fidel Castro, para nosotros los que venimos de hace muchos años, Fidel es una figura muy conocida, pero para las nuevas generaciones saben que hay un señor que ha hecho mucho y que se llama Fidel Castro, pero por ahí no tienen el conocimiento de su pensamiento, porque ha sido todo muy tergiversado también. Claro, eso te iba a decir. Claro, claro. Además, a través de la historia, inclusive de la historia que se enseña en las escuelas, y todo lo demás, se ha tergiversado mucho. El nombre Fidel Castro ha sido inclusive voluntariamente ligado, ¿no?, a la dictadura, todo lo que quiso de alguna manera hacer cierto pensamiento hegemónico que quiso establecerse aquí también. Exacto, es lo que han hecho también con Hugo Chávez, lo claro. que hacen ahora con Nicolás Maduro. O sea, estamos otra vez, lo hemos vivido durante muchas décadas, pero ahora con mucha fuerza hay una ofensiva regional de la derecha, y esa ofensiva es también muy cultural, en el sentido de despojarnos de todo lo que significan los liderazgos, los aportes que desde los distintos países se hacen para un pensamiento progresista, y imponer el otro pensamiento, el que entra por todos los medios de comunicación hegemónico, el que se instala a través de los libros de texto en los colegios y en las universidades. Pero bueno, frente a eso siempre ha habido una respuesta y una resistencia cultural, y bueno, nosotros estamos enmarcados en eso, junto con una cantidad importante de compañeros y compañeras de los movimientos, ¿no? Bueno, entonces, repasando, cátedrafidelcastro@gmail.com para anotarse. Tenemos el día de mañana, hoy viernes 17 de marzo a las 19:30, se va a estar estrenando Chávez Infinito en el Centro Cultural La Dignidad de allí de Capital Federal, y mañana festival a la tarde en el barrio de Palermo en solidaridad con Resumen Latinoamericano, ¿es así? Así es. Carlos. Muchas gracias por agendarlo. No, por favor, muchas gracias a vos por atendernos. Sabemos que estás muy ocupado en estos últimos días, así que nada, desde aquí obviamente te mandamos toda nuestra solidaridad del Ombelico del Mundo y de Radionauta, y aquí estaremos para lo que necesiten. Muy bien, muchísimas gracias, y seguí escribiendo como haces habitualmente. Bueno, gracias. Nos gustan mucho tus notas también. Bueno, un gracias, abrazo. Carlos.